Gustavo Varela. Porque hay que crear la idea de que Dios tiene un hijo, que al hijo lo matan los hombres y que él resucita para que los hombres lo amen a él para volver a Dios. Un quilombo. Fenomenología de la vida cotidiana. Conexión directa con la localidad de Ezeiza, donde se encuentra nuestro querido fenomenólogo Gustavo Varela. Muy buenos días. Buen día, ¿cómo estamos? Bien, muy bien, loco. Mira, nos escribió muy tempranito Juan Ignacio Previgliano. Sí. También conocido en redes sociales como Arquero Volante. ¿Arquero Volante? ¿Viste que el arquero volante, cuando jugás en el barrio, es como que el arquero puede salir y salir del área, digamos? Sí, el arquero volante era una de las figuras que yo más añoro del barrio. Igual es un problema, porque arquero volante son todos, cualquier arquero. No, puede... no, el arquero volante es aquel que puede jugar. Claro, vos decís porque el arquero puede salir tranquilamente. Vos mirás un partido de fútbol de primera y el arquero puede hacer lo que quiera en todo el campo de juego. Pero en los partidos en la calle estaba pautado que el arquero debía permanecer entre el palo del árbol y la pared. ¿Por qué? Porque era así, no es que el arquero no podía hacer lo que quiere. El arquero, cuando el arquero sale del arco, es una excursión, ¿entendés?, a los indios ranqueles. Un momento hermoso, por otro lado, cuando el arquero corre desesperadamente a cabecear un córner. Bueno, yo te digo, para mí, casos de hibris son excesos, ¿no? Ajá. Casos de hibris, bueno, un arquero que sale mucho para mí es un poco de hibris. Sí. Pero lo que más me parece excesivo es cuando ves al número 4 en una posición que no le corresponde, ¿entendés? Uh-huh. Por ejemplo, que está en la mitad de la cancha del lado izquierdo. Desesperante. No, vos decís, ¿qué hace ahí? Ahora, el resto de los jugadores pueden estar en cualquier lado, pero el número 4 tiene que estar ahí en el lateral. ¿Te puedo contar algo ya que estamos nosotros dos nada más acá? Sí. Yo soy arquero, ¿viste? Sí. ¿Ah, sí? Era arquero, puedo hablar en pasado del asunto. Y tenía una imagen mental, una especie de deseo, de sueño despierto o algo así. Sí. Que era en el último minuto de un partido, en cancha grande. Sí. Me pateaban un penal, lo atajaba dando rebote. Sí. Le quedaba el rebote a uno de ellos, yo le hacía la de Dios. No. Me pegaba en el pecho y salía jugando. Se la pasaba a mi amigo Leo, que tiraba un centro largo y yo terminaba haciendo el gol en el otro área. Ah, o sea, vos sacabas la pelota y cabeceabas. Eso es hibris, ¿eh? Sí, escúcheme una cosa, yo tengo dos cosas para decir. Sí. Primero, Albert Camus era arquero. Mirá vos, no sabía. Sí. Ya ve, cuando vos lees la obra de Camus te das cuenta que es arquero. Mirá vos. Y la otra cosa es que yo siempre pensé, yo mido 1,70 m. Sí. Que el arco es inhumano. Uh-huh. El tamaño. Porque, viste, no hay manera que con 1,70 m en el medio del arco llegues al ángulo. No, es lo más frustrante que hay. Bueno, entonces yo digo, esto hay que hablar, hay que llamar al Inadi, viste, y hay que hablar con Laura Alonso y decirle, viste, que ella está con este tema. Hay que achicar los arcos, loco. O sea, que el arco sea más grande para el arquero que es grandote. Totalmente. Ahora, me dijiste, es evidente cuando uno lee a Camus que era arquero. ¿Cuál es el temple del arquero? El temple del arquero es alguien que... porque el arquero que está... Digo, la mayor parte del tiempo del arquero es mirar lo que los demás hacen. Sí. Esa es la mayor parte del tiempo del arquero. Más o menos, porque estás en sintonía con el movimiento del juego, digamos, desde tu lugar. Sí, pero viste, es un lugar acotado. Sí. Es un lugar, qué sé yo... Salir del área grande, viste, ya es cancherear, viste, qué sé yo, hay pocos. O tu defensa es un flan o estás canchereando. No, bueno, el Loco Gatti era un tipo que salía y era una cosa extraordinaria verlo salir de ese modo. Mm. Nadie salía de ese modo. Después empezó a salir un poco más la gente, pero el arquero es un tipo de puertas adentro. Mm. Viste, los grandes arqueros, el Pato Filiol. No son salidores. No, para nada. No es verdad que el arquero tiene que ser salidor, lo que dice, bueno, le cuesta salir, se queda bajo los palos, y para eso está el arquero. Para mí, yo en ese sentido soy conservador. Mm. En ese y en otros sentidos. Pero en este en particular, el arquero tiene que atajar lo que le llega al arco. O sea, tiene que ser una pared. Bueno, y la filosofía, digamos, de alguna manera siempre, viste, es como de mirar lo que los otros hacen, es de componer una existencialidad solitaria, ¿entendés? Por ejemplo, la idea del hombre absurdo es la idea de uno que está de un lado y el resto del mundo está del otro. Uh-huh. ¿Entendés? Y ahí la pregunta que hagamos es, che, ¿hay un puente? Y dice lo que dice Spinoza, lo que dicen muchos otros, que digamos que cuando uno imagina un puente es porque supone que hay una esperanza posible. Y el hombre absurdo aborta con todo eso, ¿entendés? Entonces se queda irremediablemente solo, dice Camus. Camus se voló el marulo, ¿no? ¿Se volvió qué? Se voló el marulo, digo. No, tuvo un accidente, de auto. Sí, con uno de los Galimar. ¿Quiénes son los Galimar? Y los Galimar es de la editorial Galimar. Ajá. Es un apellido. Ah, pensé que eran tipo unos mellizos de Pompeya. No, me parece que eran varios hermanos. Bueno, no estoy seguro de eso, estoy inventando, pero se murió con uno de los de la editorial en un accidente automovilístico. Mira vos. Sí, que ya había en esa época. 1960 creo que murió Camus, no me acuerdo exactamente. Era argelino. Ajá, Varela, teníamos igual otro tema, nos estamos desviando como siempre del asunto, sí. Porque este chico arquero volante, esta persona que así se llama en las redes sociales, nos quería recordar que la semana pasada dejamos picando un tema para hablar en esta, que era el tema del trabajo en equipo. Cuando se nos exhorta a trabajar en equipo, sí. Esta lógica tan macrista de estos días, nos había quedado pendiente ese tema. Bueno, a mí me parece que, hay trabajos que se pueden hacer en equipo y otros que no. Eso desde ya, digamos. Ahora, hay gente que le encanta la discusión y la reunión y qué sé yo, ¿no? Pero a mí me parece que cuando estos hablan de trabajar en equipo, lo que están pensando es en esa condición empresarial de una cierta jerarquía y de una cierta estructura, pero es una estructura y una jerarquía. Yo ayer lo escuchaba a Marcos Peña, que estuvo en un reportaje con Slotoviazda. Uh-huh. Siempre me cuesta decir Slotoviazda. Saliste vivo, igual bien. Bueno, y Marcos Peña decía, nosotros somos nuevos, pero no nuevos en la política, somos nuevos, somos de la generación del siglo XXI. Hablar de ideología, le decía, es andar en carreta. Y claro, entonces vos decís, viste, el lenguaje que tienen, el modo que tienen, el otro decía, bueno, pero pobreza cero, escúchame, despidieron no sé cuántos, viste, sacaron estos planes, qué sé yo, la pobreza aumentó. No, pobreza cero es una meta, no es una tarea de un presidente, ni siquiera de un grupo de gente, es de todos los argentinos. Entonces te disuelve en el lenguaje del universal, donde si vos llegás a decir la palabra ideología, bueno, te mandan directamente al lado, viste, del siglo XIX y te encarcelan, con Foucault. ¿Entendés? Entonces, ellos hablan de equipo, ¿no? Y hablan de este equipo nuevo, que el equipo nuevo es el que te da órdenes sin el gesto que tenía el cine nacional cuando te mostraban la relación entre el empleado y el patrón. El patrón es patrón por otras razones. Ya no es patrón porque es el que tiene el poder y el otro es el que tiene que obedecer, y el poder que tiene el patrón es de despedirlo. Acá es otro el asunto, acá es como un grupo de amigos donde cada uno ocupa un lugar, un rol. Te tenés que ganar el rol, bien del capitalismo financiero, un sistema de competencia, un sistema de liquidez, por otra parte, es decir, de desplazamiento, de movimiento permanente, y básicamente de competencia. Entonces, vos te tocó, bueno, viste, te tocó tipear. Vos tenés que tipear una desgrabación. Y hay otros que no, pero no es que el otro que no tipea y que supuestamente es tu jefe tiene más poder que vos. Lo tiene en un punto, pero lo que hace es trabajar en equipo. Formamos todos de parte de la misma cosa. O sea que hay una cosa perversa en todo esto, porque no se rompen... Es completamente oscura, completamente oscura, porque eso hace que vos, digamos, y lo ves por el discurso, porque cometés hibris todo el tiempo. Todo el tiempo cometés hibris con uno de ellos. Sí, siempre quedás como un loco desbordado. Porque claro, porque viste, están con otro asunto, ¿viste el cartel del dengue? ¿Qué hiciste hoy para luchar contra el dengue? Mirá la pregunta que se hacen, escúchame, yo no lo podía creer, me lo mandó un amigo. Me dice, mirá este cartel, le sacó una foto del cartel. Bueno, es un cartel completamente voluntarista. Es que el dengue se resuelve con voluntad. Escúchame, el dengue es una epidemia que trae un mosquito que mide, ¿cuánto mide un mosquito? 1.5 milímetros. Entonces, bueno, ¿qué hiciste para el dengue? ¿Tiraste las cosas de agua? Ni siquiera está eso. Sí, ayer el cartel dice solamente una pregunta que es un imperativo de participación colectiva en un problema común, ¿entendés? Bueno, ni hablar de todas las cosas que están alrededor de esto. Ayer lo contaba Maru Valdiúter acá en un informe muy interesante, que es todos los problemas que tienen que ver con los despidos y con mantener frisados un montón de trabajadores que podrían estar dentro del Ministerio de Salud justamente laburando en los planes de prevención. Pero si uno dice eso, comete el sacrilegio de la ideología, ¿no? No, bueno, es que Vos fijate cómo enseguida nos derramamos. Aquellos que... Yo me siento, no sabés, me siento que soy un... ¿Viste? Que estoy dentro de un sarcófago cuando los escucho hablar. Pero además son unos pibes. ¿Viste? Bueno, yo tengo 54. Pero 30 y pico, no sé cuántos tiene Peña. Y habla con una solidez, pero una solidez vacía. Eso es lo loco. No es, ¿viste? Que vos lo veas, qué sé yo, no sé, a Aníbal Fernández y tiene una solidez canchera. Y lo ves a Josami y tiene una solidez académica. ¿Entendés? Estos tienen una solidez vacía. Tienen, hay un agujero ahí. Por ese agujero nos filtramos todos. Te vas al caño por ahí, digamos. ¿Eh? Te vas al caño a través de eso. Sí, ese es del caño. Bueno, te vas por ahí. Entonces imagínate, yo había escuchado una cosa que decía Pitrola. Sí, no, Pitrola, porque, digamos, ya es el exceso al mango para ellos. Imagínate, es como... Ya Pitrola es, viste, desde la época de, qué sé yo, de los dinosaurios. Entonces, es muy difícil poder operar en contra de eso. Ahora, yo me pasa otra cosa, ¿no? Digo, es en relación a cómo es componer un mundo del trabajo, un mundo de equipo, porque ellos hablan de equipo, ¿viste? Un equipo es... como un equipo de rugby, si a vos te toca correr, tenés que correr, y si a vos te toca empujar, tenés que empujar. O como el fútbol americano, viste que hay unos tipos que se encargan de cuidar que el que va a lanzar la pelota no sea atacado. Es decir, son como defensores de un tipo, defienden a alguien, ¿entendés? Entonces paran a los demás que lo quieren tirar encima. Yo conocí uno que laburaba de eso. ¿De qué? No entiendo, de tirarse encima claro, del resto. Que en el fútbol americano uno tira la pelota para atrás y le llega a otro que es el lanzador. Ajá. Bueno, ahora, ¿en qué consiste? En que vos tenés que tirarte arriba al lanzador para que el lanzador no lance. Uh-huh. Bueno, hay unos tipos que defienden al lanzador. Ah, mirá qué bueno, es un rol importante. Claro, o sea que la tarea de los tipos es detener a quienes van a atacar a los lanzadores. Entonces, ajá, vos miralo, es muy interesante el fútbol americano, porque te lo muestran, además después te pasa la repetición, te hacen los dibujitos y entendés todo. El tipo se va para atrás con la pelota y hay un montón de gente que quiere llegar y hay otro montón de gente que está deteniéndolo. Che, Gus, en la idea de equipo, ¿se borra también una idea de singularidad? Es decir, ¿sos un engranaje en la maquinaria y no hay singularidad, no hay manera de salirse de la norma? No, es que bueno, justamente ese es el asunto. Acá, donde no había singularidad en el fordismo, acá hay una singularidad plena. Acá hay, digamos, el equipo... se construye a partir de tu condición, de vínculo con los otros, pero si vos te caes, yo te piso, no hay problema. Te quiero, te llevo a la quinta, ¿entendés? Te doy de comer, te doy un asado, todo. ¿No me servís, loco? Y fuiste, y sigue de largo el tema, ¿entendés? Entonces, no hay subjetividades, porque las subjetividades significarían además lazos de otro tenor. Y entonces eso es lazos afectivos. Bueno, no, en este caso no hay nada. Lo que hay es una maquinaria que opera de ese modo. Vos fijate cómo se abrazan estos tipos. ¿Los viste abrazándose? Algunas veces. Bueno, viste, es un abrazo corto, distante. Corto, sí. Corto, no es el abrazo, viste, cerrado del gordo. Es el abrazo, viste, con distancia, como, viste, apoyándolo. Viste como las chicas cuando te apoyaban los codos en el... Bueno, vos no, pero a mí sí... Era la época que vos querías apretar un poquito y las chicas te ponían los codos, ¿viste? Para distanciar. Sí, obvio, sí. Ellos tienen ese modo, ¿viste? De abrazarse, ¿no? Son, tienen, estoy seguro que muchos de ellos deben tener mano blanda cuando te dan la mano. Entonces, ¿pero por qué? Porque es una... Pero no es una crítica personal, sino un modo de habitar el mundo. Ellos lo habitan de ese modo. Entonces, se te tienen que pasar por arriba. Te tienen que despedir, te despiden. Fueron a tu casamiento, ¿entendés? Es el padrino del nene, todo, y si te tienen que despedir, te despiden. Porque no hay singularidad. Digo, hay una singularidad muy potente ahí, es muy fuerte, es una presencia, es cada uno, porque están compitiendo en última instancia. La lógica de la relación es la competencia. Uh-huh. Eso lo decía Stirner a mediados del siglo XIX. La lógica, que era un loco, pero un anarcoindividualista y qué sé yo, decía, bueno, acá hay, viste, gana el que es más fuerte. La competencia, ¿qué es? Es la traducción de esa idea bestial de que gana el más fuerte por el gana el más eficaz. Gus, otro tema importante me parece dentro de la noción de equipo es que si hay un fracaso, si hay una derrota, fuiste responsable también, ¿no? Sí, sos responsable, pero también diluís la responsabilidad en el equipo, fuimos todos. Hay una cabecera de plaza, está bien, viste, pero ¿entendés? Hay un derecho a la retracción también. El equipo funciona como perdimos, bueno, pero viste, como las leonas, viste, perdimos, bueno, pero seguimos, ¿entendés? Así esa onda. No es, me parece que no hay descarne en el equipo, viste, o sea, directamente te abandonan, pero si no serviste sacan. Pero el equipo como equipo me parece que trabaja de otro modo, viste, que son como maquinitas, son muy eficaces. Yo, para mí el concepto es con estos es el de la eficacia y la acumulación, que son la lógica del capitalismo financiero. Es eficacia y acumulación, quiere decir, no hay inteligencia. Por eso uno los ve y parecen tontos, pero son muy hábiles en su territorio. Ahí el problema es que más allá de cómo se manejen en ese ellos que vos decís, ¿cómo esa lógica tenemos que luchar para que no se derrame en nuestras prácticas cotidianas? Porque ahí hay como una cosa que se inscribe también en las prácticas más habituales, ¿no? Sí, yo creo que hay una cosa, a mí me parece que lo que estamos atravesando ahora es el pasaje, digamos, de la autoayuda a la vida real. Me parece que hay algo de eso, es decir, el mundo de la alegría, el mundo del globito, qué sé yo, y este el asunto, viste, y vamos para acá, y vamos a podemos, si se puede. Ah, viste que hay unos tipos que se quedan sin laburo, que hay unos tipos que se quedan sin asistencia médica, que va a haber unos jubilados que se van a quedar sin medicamentos en breve, estoy seguro. ¿Entendés? Es decir, toda una práctica de autoayuda, porque yo lo vinculo mucho con la autoayuda y con una forma de construcción marketinera y de intervención sobre los deseos, muy claramente. Pero lo que ocurre con eso es que ahora empieza, va a haber, ya se ve, que viste que hay deambular. No sé, yo por ahí me pongo un poco paranoico, pero yo veo más gente durmiendo en la calle ahora, no sé si es una cosa mía, pero viste, me parece que ahí hay un asunto donde empieza a oler, empieza a haber transpiración de otros, y viste, frente a tu perfume, y bueno, entonces ahí va por otro lado, ahí es más cuerpo a cuerpo. El esquema que tienen es, para mí, es, viste, es policía, o sea, un sistema de represión importante, un sistema jurídico dispuesto, como siempre fue el sistema jurídico, no es que es de ahora. Ahora se puso más en evidencia, pero como siempre fue, que fue acomodado a ciertas formas del poder, con todo un criterio mucho más amplio que eso, digamos, una cierta cosa fascista, una cosa antisemita, todo lo que tiene el Poder Judicial, que es horrible, y digo, del Poder Judicial y un sistema mediático. Entonces, con esas tres cosas, que esos tres elementos no son autoayuda, esos son concretos, digamos, esos son de intervención sobre los otros con los medios, de aplicación de una legalidad espuria con el Poder Judicial. Y represión al desborde. Y claro, y la cana para el desborde. Entonces, ahí vos armás un tándem que hace que estos tipos de alguna manera puedan seguir hablando del modo en cómo hablan. Entonces, te hablan de pobreza cero con una impunidad absoluta. Y vos decís, pero hermano, escúchame, no va para allá la pobreza cero, va para el otro lado ahora, aumenta. No, viste, se puede. ¿Entendés? Se puede, te arman un discurso que es increíble. Gustavo, hablando de desbordes, te esperamos este viernes a las 8 de la noche. Vamos a estar haciendo unos choripanes acá en la parrilla del patio tribal. Así que podés venirte tipo 8 de la noche a brindar un poquito. Vení, date una vuelta. ¿Y qué? ¿Por qué van a hacer parrilla? ¿Y hay alguna celebración? Y lanza la programación 2016 un poco, perfecto, ¿viste? Perfecto, el lanzamiento de la programación como Telefe. Totalmente, pero con choripanes. ¿Y van a sacar fotos? Obvio. No, digo para saber qué ropa voy. Sí, voy a estar ahí porque tengo una reunión ahí con la gente de la revista. Excelente, 8 de la noche entonces el viernes, lanzamiento de programación, vení por el chori, clientelar, se pone el asunto y el otro viernes ¿llevo hacemos... chorizo? ¿Qué? ¿Llevo chorizo? No, nosotros nos encargamos. Ah, tranqui. Ok. Si querés traer, si te gusta uno en particular, tráete el tuyo. No, pero son de acá de Seiza, ¿viste? No, es un asco, hasta que lleguen acá, horrible. Sí, no, pero pues son buenísimos. Bueno, el otro viernes tenemos No lo tomes a mal, ¿sí? Perfecto. Bueno, querido, un abrazo grande. Abrazo, chao. El desbordado de Gustavo Varela, nuestro fenomenólogo de la vida cotidiana. ¿Cómo colgó? ¿Qué le pasa? Tranquilo, desbordado total.